la mente está callada, mi alma de él viene mi salvación. De él viene mi salvación. Alma mía, en Dios reposa solamente, en él confía, porque de él es mi esperanza. Alma mía, el sol solamente está.